Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Os haré pescadores de hombres. Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. El Evangelio de hoy nos relata el encuentro de Jesús con varias personas en su contexto y quehaceres cotidianos. Jesús les invita a ser parte de su grupo más próximo. Aquellos que, conviviendo con él, se empapan de una propuesta de vida que no se limita a cambiar sus vidas, sino que los transforma en mensajeros de Dios. Un mensaje que será y es proclamado con la vida y con la palabra. Impresiona la presentación sintética de la llamada y de la respuesta. Llamada y respuesta radical que implican, por un lado, dejar algo importante, sus redes, y por otro, un movimiento, seguirle. Y pasando adelante vio a... Jesús llama a unos y a otros. Llama para vivir con él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. El Maestro llama a cada uno de nosotros y a muchas personas que todavía no se han encontrado con él de forma experiencial o que no han reconocido su voz. Pablo nos recuerda que solo a través del anuncio explícito de nuestra fe, de acompañar, de ofrecer tiempos y espacios de encuentro, podemos escuchar y reconocer su voz, podemos encontrarnos con Jesús. Solo con el compromiso de quien es enviado, a toda la tierra le llega la buena noticia de Dios. Hoy nosotros somos sus mensajeros. La Iglesia es fiel a su identidad en la medida en que predica, con el testimonio y con la palabra, que Jesús es el Señor. Lancémonos en esta apasionante aventura y la monotonía, la rutina y las pocas ganas desaparecen, dando lugar a una vida cotidiana llena de sentido y sabor.